Resonara. Resonar afro es el resultado de cuando las mujeres negras y afrodescendientes toman la palabra. Tomamos la palabra, sí, para expresar desde nosotras y para nosotras lo que vivimos, lo que sentimos, lo que resonamos junto con otras personas afro. Resonamos afro cuando expresamos mediante nuestras voces lo que nos pasa por el cuerpo, por nuestro ser y por nuestra experiencia de ser personas negras y afrodescendientes que habitamos, resistimos y reexistimos en este mundo. Las mujeres negras hemos tomado la palabra y te invitamos a seguirnos durante esta aventura, a través de la cual conversaremos sobre diferentes temas para adentrarnos en el análisis vivencial de la coyuntura política, económica y social de nosotros, mujeres afrocostarricenses. ¿Te animas a resonar afro junto a nosotras? El día de hoy tenemos una invitada especial. Con ella nos hemos aventurado a conversar, aprender y reflexionar desde Resonar Afro. Quiero darle una cordial bienvenida a María Laura Estefan, compañera de la colectiva, filósofa y escritora. Con ella conversaremos sobre las afroepistemologías como corrientes de pensamiento y visiones de mundo que reivindican desde una mirada crítica y científica la construcción y transmisión de conocimientos de los pueblos afrodescendientes. Antes de dar inicio, nos gustaría saber quién es María Laura. Bueno, hola, Cristín. Bueno, primero agradecerles por el espacio y saludar a las personas que nos están escuchando. Y bueno, ¿quién es María Laura? Creo que, bueno, voy a responder eso más relacionado como a lo que me dedico. Bueno, yo soy una filósofa, ¿no? Tengo formación en filosofía. Además de ello, estoy realizando una maestría sobre estudios étnicos y africanos en la Universidad Federal de Brasil. Formo parte de la colectiva ACWEN. Y además de ello, bueno, creo que es importante decirlo porque es algo de las cosas que hago y es muy importante. Practico también capoeira angola, que creo que es muy importante en todo lo que hago. ¿Y qué más podría decir? Bueno, también en otra de mis facetas me dedico a coser toallas de tela para la menstruación en un proyecto que tengo con otra amiga que se llama Rebeca, que se llama Tortulunares. Entonces eso, creo que hago diferentes cosas, me dedico a diferentes cosas, pero básicamente eso es como lo principal. Muchísimas gracias. Entonces, polifacética, muy bien. Antes de, para iniciar, María Laura, nos gustaría saber que como filósofa, ¿qué le motivó a investigar sobre estos temas? Creo que una de las principales motivaciones, bueno, por un lado, una motivación personal, familiar, y por otro lado también motivaciones académicas. Creo que, bueno, la principal motivación, cuando digo familiar, es porque, bueno, soy hija de un hombre afrodescendiente y de una mujer, digamos, entre comillas, blanca, y creo que desde pequeña, por ser hija de un hombre afrodescendiente, afrocaribeño, que nació y creció en Limón, tuve una cercanía con esta provincia y siempre, como yo nací en Heredia y crecí en Heredia, digamos, cuando iba a Limón podía tener como esta cercanía con la cultura afrocostarricense, pero cuando regresaba a Heredia siempre percibí esa gran diferencia, ¿verdad? Como esa gran ausencia tanto de personas afrodescendientes como de una representación real en diferentes espacios. Entonces, en la escuela nunca me sentí representada, ni me sentí parte, en el colegio tampoco, y en la universidad tampoco. Entonces sentía como que había un vacío de conocimiento respecto a mis orígenes, y tal vez al inicio, cuando era niña y adolescente, tal vez no lo entendía, o sea, no entendía por qué no existía o no nos hablaba nada sobre la población africana o afrodescendiente. Y además de eso, ¿por qué las personas tenían actitudes negativas hacia esta población? Hasta que luego ya entré a la universidad y pude tal vez tener un acercamiento a... Así creo que el momento donde yo hice clic fue cuando en una clase vimos los feminismos negros y ahí tuve un acercamiento a Angela Davis y a Ochi Curiel. Y en ese momento, cuando yo leí esos textos, fue como cuando uno siente que la vida cambia, o sea, como esas explicaciones que uno estaba buscando, toda la vida aparecen y ya uno dice, ah, ya entendí por qué es que eso pasa. Entonces, creo que en ese momento y también como es que se fue dando de manera simultánea mientras yo hacía el bachillerato en filosofía, un amigo me compartió una canción de Pablo Milanés que se llama Tres Niñas Negras, algo así, que él se lo dedica a Angela Davis. Y entonces como que ahí yo me fui a buscar quién es Angela Davis y me di cuenta que ella es una filósofa afroestadounidense y además de esto es de izquierda y que estaba en el partido de las Panteras Negras y que bueno, el presidente en esa época la había, digamos, no había permitido que ella fuera profesora universitaria. Entonces me identifiqué demasiado con ella. Porque bueno, es una mujer afrodescendiente y yo me reivindico también como mujer afrodescendiente y además de eso filósofa, entonces como que me sentí muy identificada y a partir de eso yo creo que asumí como, bueno, yo creo que para mí la filosofía o el conocimiento debe de tener un sentido, ¿verdad? Para mí al menos como académica, yo pienso que el sentido o la labor que yo pueda hacer desde ese lugar es intentar generar transformaciones en la sociedad. Y si yo percibí que en la filosofía no se le ha dado un espacio o se continúa invisibilizando, digamos, los conocimientos de la población afrodescendiente y africana, yo asumí, digamos, como mi labor o mi misión, no sé si darle esa palabra tan fuerte, pero contribuir a que se conozca más de lo que ya existe, ¿verdad? Porque yo creo que yo no estoy creando también nada. Nuevo, ¿verdad? Obviamente que sí hay novedad, pero también es darle voz o darle un reconocimiento a lo que ya está ahí y que muchas veces simplemente las personas dicen no existe, pero es más porque no lo conocen, ¿verdad? Entonces, eso me motivó, esa historia familiar y en lo académico en ese sentido, ¿verdad? De percibir que hay tantos intelectuales, incluso filósofos africanos o de la diáspora africana, ¿verdad? De las Américas, que escriben tantas cosas y que en las universidades no se incluyen dentro del currículum. Y cuando uno piensa, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se incluye? Y al final es un tema que yo hablo en mis trabajos también por ese racismo epistémico, ¿verdad? Simplemente creer que lo europeo es conocimiento y lo que no es europeo no lo es. Entonces, un poco por ahí fue como lo que me motivó a escribir el libro. Ok, muy bien. Entonces se podría decir que la filosofía ha sido también el camino por el cual usted también se ha ido descubriendo, aparte de todas las demás facetas a las cuales usted se dedica, pero a través de la filosofía, de la academia, de este conocimiento tan extenso y abundante que, como usted bien menciona, existen muchos filósofos y filósofas afrodescendientes, pero por diferentes motivos, sobre todo racista, hacer por el racismo que no nos llega, no tenemos acceso, no es tan fácil tener acceso a esta información. Se sabe que la filosofía es el amor por la sabiduría. Podría considerarse una disciplina fundamental para el desarrollo de las personas y las sociedades en las que viven. ¿Usted nos podría explicar qué es la afroepistemología, también qué es la oralidad y la filosofía africana? Claro, sí, claro. Bueno, también antes de responder esta pregunta, esto que decías, ¿verdad? De que también me he ido descubriendo o auto generando ese autoconocimiento a través de la filosofía y es muy interesante como que esto que expresaste, porque yo creo que los diferentes, por ejemplo, carreras o, ¿verdad? Nuestra elección académica muchas veces debería de ser también en ese sentido, ¿verdad? De conocernos y de reconocer cómo esas motivaciones a veces más personales nos llevan a asumir ciertos proyectos o investigaciones, porque yo creo que no hay una separación entre esta es mi vida personal y esta es mi vida académica. Y pienso que cuando uno lo asume como, obviamente, con un profesionalismo, con una rigurosidad académica, ¿verdad? Obviamente, pero cuando uno lo asume desde ahí, se vuelve un conocimiento más sensible, más relacionado con la realidad y sobre todo algo que una profesora, que fue mi tutora de licenciatura, Anabel Contreras, una vez me dijo, porque bueno, ella cuando vine aquí a Brasil, ella me preguntó, ay, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y entonces yo le dije, como bueno, muchas cosas no eran como yo imaginaba. Y a veces cuando escribo, como que borro las cosas y tal vez me dan ganas de llorar y no quiero. Ella me dice, tranquila, eso no es un problema. Eso lo único que dice es que usted está construyendo conocimiento vivo. Y cuando uno construye conocimiento vivo, pasa eso, hay contradicciones, nos dan ganas de llorar, nos dan ganas de volver a hacer otra cosa o de cambiar, ¿verdad? Entonces creo que eso fue muy simbólico también en ese momento de construir conocimiento vivo, ¿verdad? Y respecto a la pregunta, ¿verdad? Sobre qué es la afroepistemología, la oralidad y la filosofía africana. Bueno, son temas muy amplios que daría para hablar horas de horas de horas, ¿verdad? Pero a modo muy general, ¿verdad? Y en términos más didácticos también. Bueno, la afroepistemología, o más bien creo que podría iniciar por por la afroepistemología. La afroepistemología, bueno, dentro de las corrientes epistemológicas, que bueno, esa palabra epistemología está muy de moda, pero yo creo que a veces pocas personas entienden a qué se refiere. De modo muy general, es el estudio del conocimiento, ¿verdad? Entonces, es una rama de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento. Sin embargo, cuando hablamos de conocimiento, existe todo un debate sobre qué es el conocimiento. Y resulta que a lo largo de la historia, también por diversas personas que han estado en el poder y han determinado los sistemas de mundo o las estructuras de poder y demás, lo que se ha entendido como conocimiento es la ciencia. Entonces, desde algunas corrientes se ha dicho que el conocimiento es igual a la ciencia moderna. ¿Ok? Entonces, episteme se opone a lo que en la antigua Grecia era doxa. Entonces, episteme era conocimiento, doxa era mera opinión. ¿Ok? Obviamente, la idea que se tenía en la antigua Grecia de la ciencia es muy diferente a la ciencia moderna, ¿verdad? Pero, por ejemplo, existe dentro de la epistemología una visión que dice o define que epistemología es el estudio del conocimiento científico solamente. Sin embargo, eso ha sido cuestionado y existen otras personas que han venido proponiendo y mostrando cómo, si bien es cierto, hay un filósofo de apellido Feyerabend, dice, la ciencia es uno de los tal vez proyectos humanos que se ha logrado desarrollar o que ha logrado llegar a un nivel de avance, ¿verdad? No es la única forma de conocimiento que existe. Y entonces ahí se han propuesto que, bueno, las comunidades también generan conocimiento, también existen conocimientos prácticos, ¿verdad? No solamente la ciencia. Y ahí, bueno, está este señor que ahora existe toda una polémica con él, que es Boaventura Sousa Santos, que, bueno, él habla de las epistemologías del sur y a partir que, bueno, no solamente él habla de las epistemologías del sur, hay otras personas, pero él fue como una figura muy reconocida, por lo menos a nivel de América Latina y del mundo en realidad. Y él habla de estas epistemologías del sur para reivindicar que el sur global, como toda esa comunidad o personas que son oprimidas a nivel mundial, tanto por sistemas de opresión como el capitalismo, el racismo y el patriarcado, también generan conocimientos que pueden ser validados. ¿Okay? Entonces, las epistemologías del sur es una corriente epistemológica. Pero dentro de eso, también, digamos, está la afroepistemología. Yo abordé que bueno, mi libro además se deriva de mi tesis de licenciatura, ¿verdad? Abordé en esa investigación la perspectiva de Jesús Chucho García, que es un filósofo de Venezuela, venezolano. Y él básicamente lo que propone es que la afroepistemología es reivindicar los conocimientos producidos por las personas afrodescendientes, pero no solamente reivindicarlos, como que alguien que no es afrodescendiente va a llegar y va a decir, ah, esto es importante, sino que es la oportunidad que las personas afrodescendientes y africanas tienen de ser agentes epistémicos, o sea, de escribir su propia historia desde su propia perspectiva, o el derecho que tenemos las personas afrodescendientes de decir mediante nuestras voces quiénes somos, lo que consideramos importante, de hablar de nuestras culturas, y que hasta cierto punto yo pienso que mi libro es también una muestra de afroepistemología, ¿no? Escrito desde una mujer afrodescendiente que está siendo también un agente epistémico, hablando como protagonista también de la historia, y con eso romper un poco, ¿verdad? Con esto que ha pasado a lo largo de la historia, que es que siempre son otros los que tienen que hablar de nosotros. Entonces existe una idea de Europa sobre lo que es África, existe una idea de Europa de lo que es la población afrodescendiente e indígena, existe una visión de Europa sobre lo que deberíamos de ser, y entonces esto es una oportunidad o es más bien una reivindicación de nuestro derecho a producir conocimiento. Entonces, como Jesús Chucho García dice, la afroepistemología también busca reivindicar la filosofía de la afrodignidad. Entonces él dice, ante una filosofía del desprecio, ¿verdad? Que filósofos como Kant, como Hegel, por dar dos ejemplos así de los más reconocidos, han dicho que África no tiene historia o que la población africana no tiene la capacidad cognitiva como los europeos. Ante eso se crea una epistemología que promueve esa dignidad también de los pueblos africanos y afrodescendientes como personas que también tienen una capacidad para la producción de conocimiento, ¿okay? Y la capacidad de ser agentes de sistema. Entonces, bueno, reduciéndolo ahí porque si no te hace larguísimo, ¿verdad? Bueno, no sé si esto de afroepistemología, ¿todo bien? Creo que sí, se podría decir entonces básicamente en síntesis, ¿verdad? Es algo muy amplio, pero en síntesis, que la generación y reivindicación de conocimientos desde las poblaciones afrodescendientes. Ok, Exacto. eso sería la afroepistemología. Continuaríamos luego con la oralidad y por último acerca de la filosofía africana. Y bueno, con respecto a la oralidad, yo creo que dar una definición de oralidad es complicado. Tal vez yo creo que lo que yo voy a hacer es como explicar un poco más como el abordaje que yo le di en mi libro. Porque bueno, incluso en el primer capítulo de mi libro, yo muestro varias perspectivas que han existido respecto a la oralidad, ¿verdad? Entonces podríamos decir que oralidad a nivel muy general, ¿verdad? En este sentido que yo lo estoy analizando, que es la transmisión oral de los conocimientos, es eso, ¿verdad? La transmisión de información, de conocimientos, de sabiduría a partir de la palabra o de la voz, ¿verdad? No necesariamente utilizando un material escrito. Sin embargo, es importante no pensar oralidad como algo opuesto a la escritura o la escritura como algo opuesto a la oralidad, porque en muchas sociedades han existido de manera conjunta, ¿verdad? Lo único que pa ha pasado es que tal vez en algunas se les da más prioridad a la oralidad y no tanto a la escritura y así. Entonces, hay un filósofo de Mali, África, que él escribió un texto que se llama La tradición viva, la oralidad como tradición viva. Y él habla de las culturas orales, ¿verdad? Que son como estas culturas donde la transmisión, ¿verdad? A través de lo del oral, de la voz, de lo hablado, de la música, de lo cantado, es, digamos, muy importante dentro de la organización de esas comunidades, pero además de eso, él muestra cómo, por ejemplo, en oposición, ¿verdad? O digamos que en una visión contraria de lo que se ha intentado a veces imponer desde la visión europea, las culturas orales tienen toda una organización. O sea, no es como que yo voy a llegar y yo voy a decir, voy a contar cualquier cosa y entonces ya todo el mundo me va a creer. O sea, como yo llegué y entonces me dijeron, ah, usted puede contar la historia de nuestros antepasados y yo voy a llegar y voy a decir cualquier mentira y listo. No, sino que existe toda una estructura entre personas que tienen ciertas posiciones, que son las que están, digamos, los que tienen como ese papel de responsabilidad para transmitir esas historias. ¿Okay? Entonces él da como toda esa visión. Y en este sentido, bueno, también es importante que la oralidad, por ejemplo, ahora, sobre todo en las universidades, muchas veces se habla, por ejemplo, en historia o en sociología o psicología, no sé, por dar ejemplos de ciencias sociales, como ay, como metodología yo voy a utilizar la historia oral. Sin embargo, aquí yo no uso la historia oral, porque entonces en esto de metodología, historia oral es voy a hacer entrevistas. Y entonces es la oralidad como la entrevista. Pero aquí yo estoy analizando la oralidad como un sistema de conocimiento que es parte de la sociedad. O sea, esa sociedad en sí tiene una organización a partir de la transmisión de los conocimientos y sabiduría a través de la palabra, de el habla, de la música, ¿verdad? Entonces no es solo que yo le hice una entrevista, sino es que en esa sociedad la organización y la producción del conocimiento se da a través de esos mecanismos orales. Por ejemplo, la música. Entonces, creamos canciones para recordar, ¿verdad? Como un método para recordar. O creamos proverbios también para re recordar, ¿no? Entonces son algunos, o también mientras cantamos, hacemos ciertos movimientos con el cuerpo o dan, para también a partir del ritmo y de esa cadencia del cuerpo nos ayuden a recordar y transmitir eso. Incluso, por ejemplo, en un libro que yo lo hablo, yo le indico en el primer capítulo de mi libro de Walter Ong, que es la oralidad y la escritura, él habla, por ejemplo, de cómo varias comunidades judías, que también tienen una cultura oral, ¿verdad? En ese ejemplo específico que él da, cuando ellos hacen sus oraciones, tienen como un balance en el cuerpo de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, y que esto es un mecanismo para recordar, o sea, a través del movimiento del cuerpo podemos recordar esas oraciones o enseñanzas, ¿verdad? Y en este caso, yo lo que intenté hacer fue analizar el calipso, no solo como una música afrocaribeña, sino como una tradición oral afrocaribeña. ¿Por qué? Porque el calipso en sus inicios, ahora obviamente hay muchos calipsonians que escriben sus composiciones, pero en sus inicios, e incluso, por ejemplo, Don Walter Ferguson, él sus canciones, él las, digamos, las componía de manera oral, ¿verdad? Él no utilizaba la escritura. Luego lo que él hacía es que él cuenta que el hijo le trajo como una grabadora, entonces él grababa y luego él escuchaba, pero muchas surgían a partir de la historia de Cagüita, de la población afro descendiente, afrocostarricense, y eran historias que él escuchaba del pueblo y que él transmitía a través de sus canciones y así sucesivamente. Entonces, por ahí es más o menos, a modo muy general, lo que podría decir de oralidad para no extenderme muchísimo. Ok, sí, muchísimas gracias. Entonces, para ver si vamos como aterrizando las ideas y comprendiendo un poco más, la oralidad se podría decir que es la transmisión de conocimiento a través del verbo, la palabra. ¿Correcto o no? La transmisión, La ¿cómo fue? transmisión del conocimiento a través del verbo o de la palabra. Bueno, en cierto sentido, pero digamos que yo creo que es difícil darle como una sola definición, ¿verdad? Yo Okay. pienso que lo que nos podríamos quedar es como tal vez si tuviera más curiosidad, les podría recomendar leer las diferentes perspectivas que aparecen en el primer capítulo de mi libro y que ahí para poder tener una visión más, digamos, completa de por lo menos las diferentes perspectivas que existen. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Adelante con lo de la filosofía africana. Y bueno, la filosofía africana es todo un tema bien complejo. Y bueno, yo aquí la verdad es que voy a decir algo muy general porque es algo bien complejo que requeriría muchísimo más tiempo y también es un tema al que yo recientemente me estoy acercando, ¿verdad? Yo creo que por lo menos mi experiencia antes de llegar a la maestría en Brasil era más desde la filosofía afrodiaspórica, o sea, de los pueblos afrodescendientes en las Américas y de la visión que tenemos en África, porque también en las Américas se ha construido una idea de África que muchas veces no corresponde con lo que África como continente es, ¿verdad? A veces existe una idea que es una fantasía o que es idealizada y que cuando, bueno, por lo menos yo he tenido la oportunidad ahora de conocer a varias personas del continente africano, de Guinea-Bissau, de Mozambique, de Nigeria, de Ghana, de Zimbabue, de Kenia. Cuando uno habla con estas personas hoy en pleno siglo XXI, en el año 2023 o en el año 2022, que también fue cuando conocí a varias personas del continente africano, uno se da cuenta que muchas cosas que uno se imagina no son así. Entonces ahí uno tiene este acercamiento de, ah, mira, también tenemos una África imaginada, ¿verdad? Entonces, Perdona que te interrumpa. Como por ejemplo, ¿cuáles nociones usted tenía acerca de África que se fueron desmitificando a través de la interacción con diferentes personas de la región del continente africano? Bueno, por ejemplo, a veces como que nos imaginamos de que en África, no sé, por ejemplo, esto mismo de las culturas orales, ¿ok? Entonces yo me imaginaba que todavía en África había una gran importancia de la oralidad y todavía la oralidad tenía esa gran importancia que yo leí en este texto de este filósofo de Mali que se llama Amadou Ampateba. Y de repente es importante tener en cuenta que África tuvo procesos de colonización y de modernización. Y entonces, además de que ya existían formas de escritura africanas, también fue impuesta una escritura europea, ¿no? Entonces, ok, sí, a nivel social hay una importancia de la oralidad, pero no es ya como eso que uno se imaginaba. Oh, ay, yo me imaginaba que las sociedades africanas eran totalmente perfectas, con ideales totalmente colectivos, donde nadie tenía ansias de poder ni de jerarquías, y que era esta comunidad súper perfecta, ¿verdad? Donde todo era armonioso y la relación con la naturaleza, y no, o sea, las personas de África son personas y hay luchas de poder, hay luchas violentas, hay una serie de cosas, al igual que puede existir en el continente americano, ¿verdad? O en Asia, entonces, o en Europa, ¿verdad? Entonces es desmistificar. Yo tenía una idea demasiado así como del paraíso, así, wow, todo perfecto. Y no, ¿verdad? Fueron los europeos los que siempre promovieron procesos de violencia, pero también habían pueblos africanos que entre ellos luchaban por tener el poder. Entonces, ok, obviamente que no vamos a comparar los tipos de violencia ni los procesos porque jamás, ¿verdad? No son comparables. Pero aprendí a no idealizar ni a esencializar. Yo creo que yo tenía una visión demasiado, pensar que existe una esencia africana, ¿verdad? Como que lo africano es y no, ¿verdad? O sea, no existe una esencia de lo que es africano porque simplemente son personas que viven una historia y un proceso social y eso, no podemos ni siquiera dar una definición de qué es ser africano, o sea, porque son demasiados países en un continente. Entonces a veces yo hablaba de África, es que en África, y ahí, por ejemplo, me decían, bueno, pero ¿cuál país? Y una cosa que para mí fue también como mi tutora de licenciatura siempre me decía, yo decía, es que los negros, porque bueno, ahí yo estaba con esto de reivindicar, usar la palabra negro. Entonces yo decía, los negros en África, y es que la población negra en África, y entonces ella me dijo, es que en África las personas no se definen como negras, o sea, tal vez actualmente sí, porque muchas van a países europeos a estudiar o en América Latina y entonces ya se dan cuenta que ahí son negros y entonces tal vez por eso ya es una palabra más común, no tan extraña. Pero ella me contaba una historia de una persona que ella conocía que estaba como con estas investigaciones y ella era una mujer también negra de Puerto Rico. Y ella fue como, creo que era Nigeria, algo así, a dar una charla. Y entonces dice, es que nosotros los negros. Y, nos... y ahí las personas que estaban participando le dijeron, usted que es negra, porque nosotros somos Yoruba, somos, ¿verdad? Entonces, también es la importancia de los pueblos que son, entonces yo dije, ah, mira, y que esa palabra negro, que si bien se ha reivindicado, ¿verdad? Actualmente, y sabemos su importancia, surge del proceso de colonización, que cuando se dio el tráfico transatlántico y se llevaron todas estas personas africanas a las Américas, que eran de diferentes pueblos, hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes espiritualidades, simplemente fueron definidas como negros y listo, ¿verdad? Aunque venían de culturas diferentes y algunos ni se entendían entre sí, ¿verdad? Porque hablaban idiomas diferentes. Entonces creo que ahora eso, ¿verdad? Ya no tengo esa visión tan idealizada ni esencialista, que debo de aceptarlo, la tenía, pero sí, por eso uno tiene que investigar y leer y conocer, ¿verdad? Para también tener un mayor conocimiento, ¿no? Entonces, sí, no sé si hay algo más ahí. Bueno, no he respondido a la pregunta, sí. ¿Verdad? Sí, más bien, sí, gracias. Sobre todo, es sumamente importante, como usted bien dice, reconocer que estamos en constante transformación y crecimiento, ¿verdad? Entonces, en un momento, usted llegaba a ver el continente africano hasta tal vez desde una forma hasta eurocéntrica, ¿verdad? Muy occidental. Y ya interactuando con diferentes personas del continente, es que se puede enriquecer aún más, ¿verdad? La percepción que hay. Entonces, sintéticamente, ¿verdad? Brevemente, ¿qué es la filosofía africana? ¿Cómo nos la podría definir? Entonces, ¿verdad? Yo ahora tuve un mayor acercamiento respecto a la filosofía africana y sobre todo de leer autores, o sea, filósofos africanos directamente. Yo creo que es difícil dar una definición porque incluso existe toda una discusión en cuanto a definir la filosofía africana, ¿verdad? Por ejemplo, yo he estado leyendo y recomiendo muchísimo ese libro, que bueno, yo creo que no está traducido al español, está en portugués, pero se llama, es de un filósofo ganés, de apellido Apia, que es A-P-P-I-A-H, y se llama En la casa de mi padre, La casa de meu pai, que sería el nombre en portugués. Ese libro es, bueno, genial, a mí me está gustando mucho, y él debate mucho sobre esa idea de la filosofía africana y cómo podemos definir qué es la filosofía africana en sí. Incluso él dice, bueno, ¿qué es lo que hace a la filosofía africana ser africana? ¿Verdad? ¿Existe una esencia de lo africano o es una historia entre los diferentes países africanos que tienen algo en común o que construyen ese conocimiento desde ese contexto histórico, económico y social, ¿verdad? Entonces él discute mucho eso y él discute mucho y cuestiona mucho esa esencialización de lo africano, ¿verdad? Como que la filosofía africana es homogénea, como que todos los pueblos africanos comparten las mismas ideas, ¿verdad? Y no necesariamente. Hay otro filósofo africano que es de Costa de Marfil, pero él después se fue para Benín, entonces a veces aparece como que es de Benín. Que se llama Paul Ontonji. Y él también critica mucho algo que se llama la etnofilosofía, que a veces se muestra como filosofía africana, que fue a partir de un libro que se publicó que se llama Filosofía Bantu, que en realidad quien lo escribió fue un europeo belga, y él fue y entonces dijo, ah, yo voy a ir a los pueblos Bantu, y entonces yo voy a intentar identificar cuál es el pensamiento que ellos tienen respecto a la vida, la muerte y la organización de ciertos conceptos filosóficos, y entonces yo voy a escribir lo que esos pueblos piensan. Entonces, es un poco, se le dice también como, se le critica mucho porque es una idea muy como occidental de entender esos pueblos, ¿verdad? De intentar desde Occidente traducir el pensamiento de esos pueblos africanos, ¿verdad? Entonces, digamos, yo aún pienso que en este proceso que yo estoy, que justamente en el capítulo de mi tesis, voy a escribir sobre la filosofía africana. es eso, ¿verdad? Creo que en este momento yo honestamente no puedo dar una definición porque justamente estoy en este proceso de leer estos filósofos africanos ya directamente, porque antes yo leía filósofos de la diáspora africana. O sea, por ejemplo, leía mucho Molefi Asante, que es de los Estados Unidos, ¿verdad? Un filósofo afroestadounidense. Entonces, él habla de la filosofía africana y de la perspectiva afrocéntrica, pero él, bueno, él se reivindica como africano, porque él dice que todas las personas en la diáspora, todas las personas que están en las Américas, que son parte de esa diáspora africana, son africanos también. Entonces, yo leía personas que desde la diáspora están hablando de la filosofía en África, pero no, y por eso tenía una visión. Pero luego yo dije, si yo estoy hablando de filosofía africana, voy a ir a leer a los filósofos africanos. Y entonces ahí mi cabeza tuvo como un proceso muy interesante que fue de confusión, pero esa confusión que le motiva a uno como a, ah, wow, ok, entonces esta persona piensa esto y esta otra piensa lo otro, ¿verdad? Entonces también hay un filósofo de Kenia que él escribió. Él tiene un texto que, bueno, él clasificó la filosofía africana, creo que son en cuatro tipos, ¿okay? Entonces él habla de la filosofía de la sagacidad, él habla de la filosofía profesional, de la etnofilosofía y hay otra que se me está olvidando. Entonces, quizás, digamos, esta definición que él hace o esta categorización que él hace es bien interesante, porque son las diferentes perspectivas que ha tenido la filosofía africana, ¿verdad? Hay personas que consideran que filosofía africana es más el pensamiento, o sí, como el pensamiento comunitario, las ideas comunitarias que los pueblos africanos han tenido de los diferentes países africanos, más en un sentido comunitario, ¿verdad? Y de estos diferentes sabios que existen en las sociedades y que han ido transmitiendo sus conocimientos de manera oral, digamos, un conocimiento más tal vez popular, ¿verdad? De la comunidad, de los pueblos, que se ha ido transmitiendo de manera oral, mediante proverbios, mediante canciones, y que eso es la filosofía africana. Pero luego otros discuten que no necesariamente. Hay que tener en cuenta que muchos de estos filósofos africanos que ahora escriben fueron a universidades europeas, entonces ahí ya es lo que se categoriza como filosofía profesional, que son estas personas que ya fueron a la universidad, que son filósofos, ok, se formaron en universidades europeas, pero son de países africanos, muchos volvieron a sus países y crean conocimiento a partir de sus realidades, pero ya de una manera más académica, ¿verdad? Entonces, básicamente creo que eso es lo que puedo decir como esta pincelada de esa discusión, porque creo que sería muy irresponsable de mi parte dar una definición en este momento y dejar por fuera la riqueza de la discusión que está ahí, ¿verdad? Bueno, entonces tendríamos que esperar cuando ya finalice su tesis de maestría para poder entonces hablar más de este tema. Vamos a ir Esperemos que sí. sí, por supuesto. Vamos a ir adentrándonos un poco en relación a su libro que recientemente se acaba de publicar, titulado The Griots y Epistemologías de las Preexistencias. Muchas felicidades, por cierto. Muchas gracias. ¿Nos podría contar cómo fue el proceso creativo para escribir este libro? Bueno, primero, como les comentaba hace poco, este libro, bueno, fue mi tesis de licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y bueno, fue difícil llegar hasta la formulación de ese tiempo, llevó un gran proceso. Pero llega un momento en el que uno, no sé, siente como que le llegó la inspiración, hizo clic y entonces ya ahí surge como la organización de las ideas y ya sale como el tema más concreto, ¿verdad? Entonces, bueno, fue una tesis de licenciatura en filosofía. Fue un proceso bien interesante porque, como sabemos, las escuelas de filosofía en Costa Rica aún tienen un pensamiento o una visión más eurocéntrica. Eso no quiere decir que no haya profesores dentro de estas escuelas de filosofía que promuevan visiones diferentes y más amplias sobre la filosofía, pero al final son personas individuales, ¿verdad? O sea, profesores que desde su iniciativa individual llevan estas otras propuestas a la clase, pero muchas veces eso no es una visión que caracterice a la escuela como tal, ¿verdad? Entonces, cuando yo decidí que quería investigar sobre la filosofía afrodescendiente, intentar aproximarme más a lo que se llama filosofía africana, lo que se entiende o lo que yo entendía en ese momento, me encontré con algunos cuestionamientos de algunas personas que ocupaban algunos lugares importantes, diciéndome que, bueno, que yo tenía que explicar por qué eso era filosofía, que si yo hablaba de la oralidad como epistemología, que yo tenía que explicar qué entendía por epistemología. Y entonces un día fue muy gracioso porque mi papá me contó que, no, mi hermano, mentira, me contó que fue a visitar a un tío que vive en Limón y que él estaba leyendo mi libro. Entonces como que le preguntó, ah, ¿le está gustando el libro? Así entonces él le dice, sí, muy interesante, pero lo que yo siento es que María Laura habla demasiado de cosas y todavía no llega como al punto del libro. Entonces yo le dije a él, ah, bueno, es que eso no fue porque así, ¿verdad? Sino es porque yo tuve que definir todo el triple para defender que lo que yo estaba haciendo era filosofía. Entonces, ¿que por qué es filosofía que usted hable del calipso? O sea, ¿qué tiene de filosófico el calipso? Bueno, entonces, en un capítulo, en un apartado, yo explico por qué analizar el calipso desde la filosofía. Que usted habla que las afroepistemologías y que la oralidad como epistemología, como conocimiento y cómo ese conocimiento se puede transmitir de manera oral, mediante la palabra, mediante lo hablado, mediante la música. Pero entonces, ¿qué entiende usted por epistemología? Entonces, tengo que hacer un capítulo para explicar qué entiendo por epistemología. ¿Qué es que usted habla de la oralidad? ¿Qué entiende por? Entonces, un capítulo para explicar. Entonces, creo que fue un proceso creativo, porque la escritura también es arte y es creatividad de transmitir nuestras ideas mediante esa forma escrita que hasta en un momento sentí que era una contradicción hacer una tesis sobre oralidad y tener que escribirla, pero bueno, luego en un momento reconocí que existen sistemas de poder que nos imponen eso y entonces hay que ser estratégicos y si mediante la escritura yo puedo hablar de la oralidad, aunque parezca contradictorio, es lo que hay y bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, eso, digamos, fue un proceso. Sí, creativo, pero fue un proceso difícil en el sentido de que había que justificar todo demasiado. Entonces, eso lo que al final me mostró fue que cuando nos atrevemos a hacer cosas diferentes a lo que está impuesto, parece como que tenemos que estar demostrando constantemente que eso es válido, que eso es legítimo o que tenemos la capacidad para hablar sobre ello. Porque si yo hubiera elegido estudiar la fenomenología del espíritu en Hegel o el significado de espíritu en Hegel, nadie me iba a cuestionar que explicara por qué ese tema era filosófico. Nadie, porque ya Hegel es un filósofo y ya porque la fenomenología del espíritu es una de las mayores obras que la filosofía, ¿verdad? Entonces yo dije, qué curioso, ¿verdad? Cómo el hecho de atreverse a hacer algo diferente o fuera de lo común, de lo que se entiende como filosófico, nos lleva a un proceso más de un esfuerzo mayor para tener como que respaldar todo lo que hacemos. Pero al final, en un momento sí me sentí cansado de tener que estar justificándolo todo y haciendo un trabajo mayor, pero luego honestamente agradecí porque creo que eso permitió que la tesis tuviera esa calidad de análisis, que es un texto que yo intenté profundizar, ¿verdad? Entonces creo que cuando las personas ven el libro pueden ver que hay un Es una profundidad del análisis de los temas, pero también es una visión también que intenta tener como varios elementos y mostrar por lo menos un análisis más completo, ¿no? Y creo que ese esfuerzo, o sea, como lo asumí tan, y no fue solo que lo asumí tan personal, sino es que, como lo dijiste al inicio, yo me estaba descubriendo a mí misma a través de ese trabajo. Entonces, lo asumí como mi proceso, o sea, como yo misma ahí, viéndome en ese libro, ¿verdad? O en esa tesis. Entonces, al final, cuando yo defendí la tesis, recibí, que bueno, eso a mí no me gusta decir eso, pero he aprendido que es importante también, recibí el reconocimiento de summa cum laude, que es como el máximo de los honores, y por eso lo recomendaron para la publicación como un libro. Entonces, hacía muy grandes rasgos eso fue, pero al final yo agradecí todo eso porque creo que me hizo tener un mayor conocimiento, una mayor rigurosidad sobre los temas y al final lo único que eso promovió fue que yo conociera más de las cosas y que pudiera tener una mayor capacidad reflexiva y para explicar las cosas en las que yo creo, ¿no? O que intento posicionar y defender. Ay, sumamente interesante. Entonces, quiere decir que durante todo este proceso hubo cierta resistencia de parte de la academia para que pudiera desarrollar su trabajo desde una perspectiva de la afroepistemología, parte de los sesgos también, ¿verdad? Que hemos venido hablando, que ponen en evidencia la necesidad también de generar cada vez mayor conocimiento desde esta óptica, desde voces afrodescendientes. También, leyendo su libro, llama poderosamente la atención el uso del término reexistencia. ¿Qué significa y cómo se vincula con las afroepistemologías? Y bueno, este término de las reexistencias, a mí me gusta mucho usarlo porque en realidad creo que la primera vez que yo lo escuché fue cuando participé en una escuela de la afrodescendencia de Claxo en Cuba, se hizo en Cuba. Y entonces ahí yo escuché que hablaban mucho de la reexistencia y la reexistencia. Entonces yo me quedaba como, ¿qué es eso? Y luego ya entendí qué era. Y es porque, como una persona lo dijo en esta escuela o en esos encuentros, muchas veces se habla de que los pueblos afrodescendientes tenemos que resistir, o las personas afrodescendientes o negras tenemos que resistir, y estamos resistiendo, y estamos en la resistencia, y todo bien, pero entonces, ¿por qué siempre tiene que estar, por qué siempre tiene que ser resistir, ¿verdad? De estar resistiendo, de estar en contra de eso, luchando en contra de eso. Y esa persona dijo, es mejor hablar, o no es mejor, sino que también sería bueno hablar de reexistir, ¿verdad? O sea, ok, hubo un tráfico transatlántico de esclavos, de personas esclavizadas, se nos impuso un idioma, una religión, un modo de vida, una visión equivocada de lo que somos, estereotipos, inferiorización, sí, pero como pueblo tenemos la capacidad de reexistir, o sea, de crear nuestra existencia a partir de nuestros puntos de vista. Y entonces para mí eso fue muy simbólico porque al final, si nos quedamos solo en la resistencia, pareciera como que no tenemos la capacidad de crear algo desde nuestra visión o de nuestros sentidos de mundo, ¿verdad? Y vemos que yo creo que los pueblos afrodescendientes e indígenas también, ¿verdad? Pero en este caso, afrodescendientes han demostrado tener una gran capacidad de reexistencia, o sea, a pesar de haber estado bajo sistemas de opresión, ¿verdad?, de esclavitud, vemos cómo a través, por ejemplo, de la música, del arte, también de obras escritas, ¿verdad?, o de comidas, han resignificado esas vidas, ¿verdad?, y esos dolores, y lo han manifestado en otras creaciones que no siempre tienen que ser dolor, ¿verdad? Que también son alegría, que también son otras formas de habitar el mundo y de no conformarse con esa imagen negativa que se ha impuesto sobre lo afrodescendiente o sobre lo negro, ¿verdad? Y el calipso, por ejemplo, es una, yo lo muestro como un ejemplo de reexistencia porque es como ¿verdad? El calipso es interpretado por personas afrodescendientes, ¿verdad? En este caso afrocaribeños, que son los calypsonians, y es una forma de cómo la población afrodescendiente tiene una agencia epistémica, ¿verdad? O tiene ese protagonismo de elaborar y transmitir sus propias ideas desde su punto de vista. Entonces, cuando escuchamos las canciones de Walter Ferguson o de Don Walter Ferguson, él nos está hablando desde el punto de vista de él como hombre afro-limonense y desde la visión que él tiene de Cahuita. No fue alguien que nos contó, no, es él y la visión que él tiene. Entonces, él está ahí, él está generando su interpretación de la historia, ¿verdad? Y está generando una reexistencia, o sea, otra forma de existir a partir de esas condiciones, ¿verdad? Entonces, creo que para mí también fue muy simbólico la historia de Anansi, ¿verdad? De la araña, que una vez lo leí en un texto de Quince Duncan, que él habla sobre Anansi, ¿verdad? Y él hace una comparación entre Anansi y los pueblos afrodescendientes. Y entonces él dice que Anansi, es muy simbólico que Anansi sea una araña, que generalmente, bueno, una araña la vemos como, bueno, obviamente dejando de lado el veneno que tienen y demás, pero es Anansi que es una araña y su oponente siempre es un tigre. Entonces, una araña al lado de un tigre, uno lo ve como algo muy débil, que no tiene capacidad, que es obviamente va a perder, pero en todas las historias de Anansi logra salir o triunfar, salirse con la suya o triunfar, porque utiliza la astucia. Entonces no es una fuerza física, es una fuerza es una fuerza que se muestra a través de la estrategia, del pensamiento, de la astucia. Y entonces él decía que lo mismo ha pasado con los pueblos afrodescendientes. Tal vez no han tenido los mecanismos de poder para conseguir, o no hemos tenido los mecanismos de poder para conseguir la liberación, ¿verdad? O ciertos derechos. No ha sido fácil, pero mediante la astucia y la organización se han logrado llegar a ciertas reivindicaciones, ¿verdad? Entonces, esa importancia de no entender la fuerza como algo necesariamente físico, ¿verdad? Entonces, como Anansi, aunque no tuviera una fuerza necesariamente física o de poder ante un tigre, lograba siempre, digamos, mostrar su visión de la historia también, o llevar adelante lo que ella cree, ¿verdad? Como araña. Entonces, ahora, ¿cuál es la relación entre la reexistencia y la afroepistemología? Bueno, de modo muy general, yo creo que diría que si la afroepistemología es esta, muestra esta importancia de la valorización de los conocimientos producidos por los pueblos y personas afrodescendientes desde su punto de vista, desde sí, su punto de vista, ¿verdad? Desde la población afrodescendiente como protagonista que habla de su propia historia y desde su interpretación de los hechos históricos. Entonces creo que necesariamente a partir de la afroepistemología se está generando una reexistencia porque tenemos la oportunidad de hablar desde nuestras propias interpretaciones, ¿verdad? No es nadie más hablando de limón, o sea, no es alguien externo hablando de limón, son las personas limonenses hablando de su provincia y de las cosas que hacen cotidianamente. Y eso sabemos que es una gran diferencia, ¿verdad? Cuando alguien de afuera habla sobre limón, por ejemplo, es una visión muy diferente de alguien que vive o que y que creció y que entiende ese espacio, ¿verdad? Y lo que ahí sucede. Mira, es que me surge la siguiente pregunta y no sé si tiene una respuesta, ¿verdad? Para ir también acercándonos al final, pero me gustaría planteársela. Es con respecto a su libro. ¿Se podría decir que su libro tiene una esencia? Y de ser así, ¿cuál podría ser para usted como escritora, ¿verdad? Y autora e investigadora del tema, ¿cuál podría ser la esencia de su propio libro? Bueno, yo creo que yo no diría que tiene una esencia, porque a mí en realidad no me gusta hablar de esencias, porque es una idea muy, a ver, como que muchas veces se entiende como algo muy fijo, ¿verdad? Como la esencia del libro es esa y entonces no se puede modificar, ¿verdad? O como a veces puede ser una noción muy idealizada. Entonces, nada más así, diciendo algo muy rápido, para entender por qué es que a mí casi no me gusta usar esa palabra esencia, es porque hay un filósofo francés que se llama Jean-Paul Sartre, que él es un como de los representantes del existencialismo, ¿verdad? Que es una corriente filosófica. Y entonces él dice que la existencia precede a la esencia. O sea, primero existimos y luego creamos esa idea de lo que somos. Pero es la existencia, o sea, ese contexto histórico, social, económico, de género, lo que determina eso que somos, ¿verdad? No es que antes de nacer ya existía algo de usted va a ser así y ese es su pensamiento y entonces como usted es mujer va a pensar así, va a ser así y todo está determinado, sino que a partir de una existencia y además de una historia que ha determinado ciertos aspectos y estructuras en las sociedades, por eso es que nos hemos ido convirtiendo en eso, pero también se puede transformar, ¿verdad? No quiere decir que porque nos han determinado o porque esos aspectos nos han condicionado, que por eso yo, María Laura, como soy mujer, me voy a comportar así, no, ¿verdad? Sabemos que no tenemos una sola forma de comportamiento. Entonces, tal vez más que decir que mi libro tiene una esencia, yo diría que tiene una existencia, en ese sentido, más histórico, social, económico, político, y que puede transformarse, porque en este libro yo muestro algunas ideas, pero bien, ahora que yo estoy haciendo este otro trabajo de investigación, bien que a veces pienso, mira, yo ahora replantearía esas ideas y tal vez las diría de otra forma. No quiere decir que esté en contra, porque no, pero tal vez las plantearía de otra manera. Pero todo bien, al final las producciones académicas también están en un constante proceso, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno vuelve a ver para atrás y dice, mira, yo creo que esa idea yo la cambiaría, no la diría así o ni la diría, eso muestra que estamos avanzando, ¿no? Porque pensamos diferente lo que ya habíamos pensado antes. Me queda muy claro. Muchísimas gracias, Maudín. Y a modo de conclusión de todo lo conversado el día de hoy, ¿qué mensaje le gustaría transmitirle a las personas que nos escuchan? Y también algo muy importante, para las personas que están interesadas en comprar su libro, ¿dónde lo pueden adquirir? Bueno, creo que el mensaje que le daría a las personas que nos están escuchando es... bueno, principalmente que se atrevan a cuestionar muchas visiones que a veces simplemente repetimos, pero que pocas veces reflexionamos su razón de ser. Y por ejemplo, a nivel de las universidades, muchas veces simplemente seguimos de una manera mecánica, como bueno, si yo estudio, no sé, psicología, entonces necesariamente tengo que hacer una investigación sobre psicólogos europeos. Pero, ¿por qué, verdad? El hecho de que un profesor, o sea, ponga el ejemplo de psicología por dar cualquier ejemplo, ¿verdad? Pero eso se puede aplicar a historia, economía, biología, física, no sé. El hecho de que nos digan, no, es que no existe nada de eso, por ejemplo, en África, en Asia, es que no existe o es que no se conoce. Entonces, siempre tómense el tiempo de investigar, aunque un profesor les diga que no hay, ahora existe internet, ¿verdad? Podemos tener ese acceso a conocimientos de muchos lugares y siempre tomarse esa tarea, ¿verdad? De investigar, de ir más allá, de intentar que en nuestros trabajos también exista esas perspectivas diversas, o sea, tal vez no es como, bueno, necesariamente tengo que ahora hacer todo sobre África, no. Pero, ¿y por qué no incluir la visión que también autores o intelectuales africanos o asiáticos han propuesto, ¿verdad? Porque siempre nos vamos a quedar solo con lo que Europa dice, porque no es como pensar que lo que viene de Europa está mal, no, ¿verdad? Sin duda han generado muchísimos aportes y contribuciones, pero no es la única visión que existe. Entonces me parece que es injusto en términos de la diversidad humana, ¿verdad?, que existe, solo reconocer una parte de lo que unas personas de determinado continente y a veces hasta de cierto color de piel y características fenotípicas han hecho, ¿verdad? Entonces, un poco eso, atreverse a ir. Yo sé que suena muy cliché, pero al final yo creo que es uno de los espíritus que la filosofía promueve. Si la filosofía es el amor a la sabiduría, es un amor a ir más allá de lo establecido, ¿verdad? Atrevernos a ir más allá de lo que nos dicen que es e intentar investigarlo por nosotros mismos también y buscar esas otras explicaciones que no se conocen tan fácilmente, porque al final yo creo que solo eso va a generar que podamos pensar otras formas de ver el mundo y construir mundos menos injustos, cuadrados, ¿verdad? Inequitativos. Entonces, como permitir construir mundos más justos, equitativos, abiertos, diversos. ¿Y dónde podemos conseguir su libro? Y el libro, bueno, lo pueden encontrar en la librería de la editorial de la Universidad Nacional, que estaría en la sede de Heredia, ¿verdad? De la Universidad Nacional, sede de Heredia, está la librería de la editora, de la UNA. Ahí lo pueden encontrar, digamos que es el principal lugar donde se podría encontrar. Pero además de ello, bueno, lo pueden comprar en la página de la EUNA, que es la editorial de la Universidad Nacional. Se los van, pueden enviar por Correos Costa Rica y está la opción también de comprar el libro virtual. También podría encontrarlo en la librería de la Universidad de Costa Rica y también está en la Lehmann, en la librería internacional. Entonces también podría encontrarse en esas otras librerías. Buenísimo, entonces hay varias opciones de cómo conseguir el libro. María Exacto. Laura, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este podcast y nuevamente agradecemos a nuestra invitada y también por aceptar nuestra invitación para conversar sobre las afroepistemologías como pensamiento crítico que busca cuestionar los sistemas de pensamientos eurocéntricos que contribuyen con la reproducción de prácticas y creencias opresoras que afectan negativamente a las poblaciones afrodescendientes del mundo. Muchas gracias por escucharnos en Resonar Afro. Hasta el próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. ACOBIN, colectiva afrofeminista.